tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas, las redes y el gigantesco laboratorio social en el que participamos, con Natalia Aruguete. Hay acontecimientos que no pasan disimuladamente en las páginas de Nosotros Contra Ellos. Digo, entre otros, COVID-19, ese hecho social integral que Ignacio Ramonet ni bien se dispara, dice: el mundo cambia inevitablemente hacia inciertos caminos que vaya a saber. Lo dijo allá, reitero, por el comienzo de la pandemia. Y en este entramado de redes, ustedes lo toman a ese hecho social integral como objeto de análisis. ¿Qué se deduce? ¿Qué, dentro de esas capas de la cebolla que antes mencionabas, pero con otra finalidad, qué fueron desatando, desanudando vía COVID? Hay dos expresiones que surgen de los resultados de los experimentos de encuesta que hicimos, en particular con la pandemia, que son complementados con otros casos que tomamos de otros países, son complementados y al mismo tiempo corroboran las hipótesis que teníamos con los experimentos que hicimos en relación con la pandemia. Hay algo de lo que me parece partimos en principio, que es que la pandemia no fue, más allá de ser un hecho integral, no fue un hecho único para todos, ni fue para todos percibidos como lo mismo, ¿no? Natalia Aruguete. Hay un investigador que citamos en el libro y que yo respeto mucho, pero que en particular a mí me interpeló un texto de Silvio Weisbord donde habla de la posverdad de la pandemia. Y lo que dice con la posverdad de la pandemia es: aquí algo de esos libretos se han caído, y no solamente se han caído, sino que además la capacidad de generar un consenso alrededor de qué es verdad y qué es lo que nos va a curar también se cayó. Ese hecho que hace caer esas verdades consensuadas durante la pandemia, o que consolida esa caída durante la pandemia, es un escenario como muy, muy farragoso para tratar de pensar y distinguir verdades de mentiras, o para tratar de distinguir verificaciones de falsedades de distinto tipo, ¿no? Porque hay falsedades que tienen que ver con la abrumadora cantidad de información donde incurrimos en errores involuntarios, que también devienen falsedades y que también tienen consecuencias nocivas, y hay otro tipo de falsedades que son esas que nosotros llamamos las falsedades weaponizadas, digamos, aquellas falsedades que se usan como un arma para destruir al otro, para lastimar al otro. En ese marco de la pandemia se da una crisis comunicacional que excede lo que son las estrategias de desinformación, que es en todo caso una forma de violencia en las redes sociales. La pandemia dejó al descubierto la condición de posverdad y la crisis de confianza y los conflictos entre múltiples experticias, incluidas aquellas de las ciencias de la salud, que dificultan la solución de problemas planetarios. El análisis de la pandemia y de la posverdad permite comprender aspectos esenciales de la comunicación pública contemporánea. El desorden desinformativo los cuestionamientos y los conflictos sobre la experticia y las consecuencias mixtas que trae la abundancia comunicativa para enfrentar problemas comunes como la salud pública global. Los bienes comunes son esenciales para la vida humana y benefician a una sociedad en su totalidad. Ejemplos de bienes comunes son el acceso a la salud, agua segura, aire puro y el imperio de la ley. No pueden ser comprendidos como privados o partidarios en tanto que estas lógicas priorizan beneficios estrechos y particulares sobre el bien común. La pandemia creó incertidumbre sobre las condiciones de salud y la seguridad necesaria para la vida pública. La dramática alteración de las rutinas cotidianas recuerda que los bienes públicos son productos de acciones colectivas, demandan acciones orientadas al bien común. Sin garantías de salud se trastoca el orden cotidiano, la vida económica y la interacción social. Su restablecimiento demanda acciones que reconstruyan garantías de seguridad sanitaria. Fragmento del artículo Más que infodemia, pandemia, posverdad y el peligro del irracionalismo, publicado en la revista Inmediaciones de la Comunicación y escrito por Silvio Weisbord en 2022. Lo que nosotros observamos en el caso de los estudios que hicimos sobre la pandemia son fundamentalmente dos hallazgos que me parece que son las hipótesis nodales del libro. Por un lado, nosotros tenemos mayor propensión a acercarnos, aceptar, cobijar y compartir expresiones y narrativas que nos confirman en alguna medida. Y cuando digo nos confirman en alguna medida, no solamente me refiero a que coincidan con aquello que nosotros creemos, sino que podamos entenderlas en el sentido de que nos resulte posible de que las cosas se expliquen en esos términos, ¿no? Que resulte posible que la pandemia se explique como algo que pone en riesgo la vida y que puede ser curado con las vacunas. Algo que no va de suyo. Esa es una proposición que no va de suyo y que la pusimos a prueba y efectivamente no iba de suyo entre las personas a las que encuestamos. Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. La otra cuestión que observábamos es que la posibilidad de querer de aceptar mensajes y querer compartirlos o su contrario también tiene que ver con cómo comprendemos los mensajes en redes sociales. Cuando los mensajes no son claramente comprendidos, lo que nos aparece es lo que llamamos la cognición fría, que es, bueno, detengámonos, tratemos de entender esto. Y entonces el fluir de aquella tasa de cliqueo que podía ser más rápida y mucho más afectiva que racional, entonces se detiene. Entonces las confirmaciones y las refutaciones tienen que ver con aquello que nos confirma en nuestra ideología, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, pero también aquello que nos resulta fácilmente comprensible. Y eso hace que avancemos y retrocedamos en nuestra intención de querer compartir y propagar la información. Cuando hablamos de tasa de cliqueo, hacemos referencia al porcentaje de clics que recibe una campaña de comunicación en Internet. Este indicador puede utilizarse para medir el rendimiento de una página web o de un anuncio. De esta manera se analiza si funciona bien o qué factor habría que modificar para que dé mejores resultados. Pensaba preguntarte, ya que en la presentación lo había deslizado, de qué se trata ese gigantesco laboratorio social. Pero antes de llegar o junto con esa dilucidación de la expresión, ¿de qué hablas cuando hablas de gigantesco laboratorio social? Hay otro caso que abordan en Nosotros contra ellos. Es la banda de los coquitos. ¿Cómo funcionó ese momento y las redes sociales que de ellas están contándonos. Nosotros, yo creo que una de las cuestiones que queríamos ilustrar con los copitos, que digamos que fue esta organización que surge como la responsable material de querer hacer el atentado contra Cristina Fernández en septiembre del 2022. En realidad, uno de los aspectos que surgía allí para pensar hacia el final del libro es qué nos pasa cuando una gran parte de la población ve eso y dice, esto ocurrió, y otra gran parte de la población puede ver exactamente las mismas imágenes y decir, esto fue armado. Que en alguna medida hace un juego también con esta idea de qué es la pandemia, cómo la entendimos todos y todas, y también Claro. cómo pudimos haber entendido un atentado. Lo que quiero decir es, la realidad no es una realidad única y para todos y todas. Entonces, me parece que allí una de las cuestiones interesantes que se dieron tiene que ver no solamente ni tanto con pensar cuáles fueron las estrategias pergeñadas para generar violencia en las redes alrededor de ese dramático episodio y cómo se aprovechó para generar zozobra, para generar violencia, etcétera, sino cuál es el escenario, cuál es la condición de posibilidad de que eso se dé. Y me parece que la condición de posibilidad de que eso se dé es que no todos creían que lo que había ocurrido efectivamente había ocurrido, ¿no? En alguna medida, la polarización también es eso. O sea, nosotros solemos pensar que la polarización es aquellas diferencias que tenemos ideológicas o las diferencias que tenemos en las preferencias políticas que asumimos cuando votamos. Y en realidad, la polarización también tiene que ver con aquello que podemos entender como creíble y como plausible de ser explicado. Y allí claramente se puso de manifiesto esto, ¿no? Todos viendo cómo alguien gatillaba un revólver en la cabeza de Cristina Fernández y sin embargo creer que eso era mentira. Natalia Aruguete. Entonces, esto de. Y esto me parece muy importante porque allí se da no un punto de inflexión, pero sí un evento en el cual se pone de manifiesto que estamos habitando mundos distintos. Y creo que eso que se pone de manifiesto allí y que en algún sentido es un punto de inflexión, tiene su punto de llegada a el resultado de las elecciones presidenciales de 2023, donde hay un sector de la población que se configura un mundo y hay otro sector de la población que en su cabeza arma otro mundo. Y lo que me parece que ocurrió en la distinción entre los dirigentes políticos que participaron de esta contienda electoral es que en algunas ocasiones no se llegó a determinados sectores que tenían un mundo en la cabeza y es un mundo que no se termina de comprender, que no se termina de habitar. Y que, por supuesto, no se logra interpelar. Entonces, esta polarización es una polarización que tiene múltiples dimensiones para ser pensada, revisada y analizada. Esta escena, este forcejeo de los custodios de la vicepresidenta, hubo un intento de atentado contra Cristina Kirchner. Hay una persona detenida. Durante agosto de 2022, cientos de personas se concentraron en la puerta del edificio donde residía la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para demostrarle apoyo tras el fallo judicial que la inhabilitaba de por vida para ejercer cargos públicos. Pero el 1 de septiembre de 2022, entre la multitud, un hombre llamado Fernando Sabac Montiel logró llegar hasta donde estaba Cristina. Le apuntó y gatilló dos veces en la cabeza. Las balas no salieron del cargador. En ese momento, pocas personas lograron entender qué estaba pasando y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Pocas horas después, fue trasladado a la comisaría. Este suceso recorrió todo el mundo y es recordado como el primer intento de magnicidio en nuestro país desde la recuperación del sistema constitucional en 1983. El término polarización lo enfatizaste en distintos momentos y en esta última parte con especial subrayado. Y efectivamente, uno lee en las primeras páginas, por ahí por la página 11, este es un libro sobre la comunicación política en un mundo polarizado, en el que los ciudadanos perciben al otro como extraño, distante, extremo. Y esto lo engancho con lo que decíamos allá al comienzo y que recién también mencionabas. Sentimos que literalmente vivimos en mundos distintos, diferentes. ¿Esa es consecuencia de este laboratorio gigantesco que traman las redes sociales o es más complejo definir a ese gigantesco laboratorio como lo presentas? Yo creo que las redes sociales son un recurso que forma parte y participa activamente de este mundo polarizado, pero es un mundo polarizado que excede a las redes sociales. No es un mundo que se polariza producto de las redes sociales. Creo que es un mundo que se polariza producto de una, a ver, lo voy a decir muy esquemáticamente, pero una cierta distancia, un cierto desacople entre la oferta y la demanda política. Hay una oferta política que está desacoplada de lo que son las demandas actuales de una sociedad súper heterogénea, súper fragmentada y en alguna medida bastante rota también, ¿no? O sea, es una sociedad que no está en su mejor estado. Es una sociedad, incluso una sociedad que excede la Argentina, que tenía bastante deterioro en puntos que no suponíamos que iban a estar tan deteriorados llegados a este momento, ¿no? Entonces, en alguna medida, esa polarización también está motorizada por un cierto desencanto que produce un cierto desencanto, un cierto descrédito, una cierta desafección, yo creo, que produce ese desacople entre lo que se ofrece y lo que se busca consumir, lo que aparece en la demanda. Y esto no me refiero solamente a la dirigencia política o a las élites políticas, sino que ese desacople también lo observamos en el libro respecto de las instituciones mediáticas. Una de las cosas que vemos que ocurre en el libro es que hay una sensación muy fuerte de hostilidad hacia los medios de comunicación, no solamente en el sentido de no creerles, no solamente producto de no sentirse representados en esas páginas y pantallas, sino además producto de sentir que esas coberturas están jugando para el enemigo y que además nos engañan deliberadamente y que en ese engaño están teniendo una suerte de provocación. Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. Entonces, todo eso también, creo yo, contribuye a una polarización que no se inicia con las redes, que no se inicia con los medios, sino que las antecede, pero que se fogonea más con estos desacoples, con exaltaciones editorialistas que realmente exceden aquello que es necesario para querer relatar o construir la realidad o pensar la realidad que estamos habitando, y redes sociales que son habitadas por actores y actoras que se van sintiendo habilitados y habilitadas cada vez más para incrementar esos niveles de violencia. Existe otra interpretación del fenómeno de la polarización que no pone el énfasis en el cambio de preferencias, sino en la intensidad de nuestros afectos, conexiones, espacios. Cuanto mayor es el diámetro del planeta, mayor es la distancia entre sus lados opuestos, sin importar que permanezcamos inmóviles. Si pudiéramos inflar la Tierra como si fuera un globo, aumentáramos su circunferencia, las distancias entre todos los puntos dispuestos sobre el planeta se acrecentarían aun si todos permaneciéramos inmóviles, anclados en sus posiciones originales. En ese escenario, la polarización aumentaría porque el espacio de la política se expande y porque crece la visibilidad e importancia de la esfera pública. En cosmología, esto se denomina inflación cósmica. Las galaxias se alejan entre sí debido a que el universo se expande y no como resultado de un movimiento propio. Asimismo, la polarización aumenta porque el espacio político se vuelve más intenso. Se infla. Fragmento del libro Nosotros contra Ellos, escrito por Natalia Arguete y Ernesto Calvo y publicado por Siglo XXI Editores en 2023. Aparece en el libro, por supuesto que aparece en el libro, pero llegado a este punto, para quien todavía no recorrió las páginas de tu último libro, junto con Ernesto Calvo, la pregunta es casi inevitable. En esa polarización, ¿cómo queda el centro? ¿Cómo quedan los grises? ¿Cómo queda, ya que hablo de centro, y ustedes también lo mencionan, eso que simpáticamente se planteaba como la Corea del Sur? La polarización es la percepción de una distancia que nos aleja o nos acerca a los otros. No hay una polarización que esté por fuera de nuestra percepción. No es que determinados actores deciden colocarse en un lugar determinado y entonces allí aparecen y esa polarización va a ser estable. Si nosotros pensáramos en, imaginémonos el espectro ideológico donde el cero es la izquierda y el 10 sea la derecha, ¿no? Como la ideología hacia la izquierda y hacia la derecha. Que tratemos de imaginar el escenario político argentino que está camino a una reconfiguración profunda, ¿no? Pero quedémonos nostálgicamente en lo que hasta ahora hemos visto, que parecía que iba a ser para siempre, pero que claramente no lo será. Entonces tratemos de imaginarnos un sector más progresista de centro que fue abandonando lentamente ser un progresismo más tirando a la izquierda, y entonces uno puede pensarlo como un progresismo de centro. Un sector que tiempo atrás se lo veía más de derecha, pero que se fue acercando también hacia el centro de derecha, que es la coalición Juntos por el Cambio, y que ese lugar de la derecha que tenía la coalición Juntos por el Cambio en nuestra distancia percibida, ahora empieza a ser ocupado por un sector, un espacio político más de derecha. Natalia Arguete. Entonces, esos tres grandes espacios políticos se fueron moviendo a lo largo de este tiempo. Y en parte se fueron moviendo por el lugar donde nosotros los vemos, ¿no? Pero además se fueron moviendo porque hay como espacios vacantes que empiezan a ocupar otros y que corren a quienes antes estaban en algunos lugares y que van siendo corridos porque esos lugares empiezan a ser ocupados por otros. Entonces, el hecho de que el partido Javier Milei, La Libertad Avanza, y todo ese espacio que empieza a capturar un nuevo electorado, una nueva militancia, una nueva organicidad, se coloca en un 10 en el espectro ideológico y corre a Juntos por el Cambio, o a una parte de Juntos por el Cambio, la corre hacia un 7 y acapara el sector más duro de lo que era Juntos por el Cambio o el sector más duro del PRO. Y uno podría decir, el peronismo queda ahí en un centro medio difuso, ¿no? Sin poder rasguñar ese espacio que intentaba volcarse más hacia la izquierda, entre otras cosas porque su oferta política también se ha vuelto muy conservadora. Entonces, lo que pasó en esto que estoy intentando describir es que el espectro ideológico se ensanchó. Cuando la política se ensancha, los extremos se alejan más. no es que se hayan movido demasiado donde estaban el peronismo y Juntos por Otro, donde estaba ese bicoalicionismo que nosotros veníamos viendo entre el espacio peronista y el espacio más cambiemista. Lo que pasó es que se ensanchó el espacio de la política y la derecha se hizo más de derecha, y entonces la polarización aumentó, independientemente de cuánto se hayan movido estas dos grandes coaliciones que creíamos que iban a ser eternas y que creíamos que iban a ordenar el juego de la política de manera un poco más estable en la Argentina, y no fue así. Entonces, me parece que la idea esta de la polarización, o lo que intenté ilustrar, tiene que ver con dos definiciones que me parecen centrales de la polarización: es que la polarización no es estable, sino que por el contrario es muy dinámica, y que la polarización no tiene que ver con el lugar donde se ubican las élites políticas o algunas instituciones, sino que tiene que ver con la percepción de aquello que nos aleja o nos distancia del otro, y la percepción de lo que los acerca a otros. Y entonces esa polarización depende de una interlocución, ¿no? Claro. Es interactiva y no depende solo de lo que decida un otro. Hoy, las redes y el gigantesco laboratorio social en el que participamos, con Natalia Aruguete. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com